Radio 8 de Octubre. Radio 8 de Octubre. Ese colonialismo no ha acabado. Por eso esta lucha es tan dura y hay un aparato del Estado al servicio de esto. Pero también tenemos poder, compañeros y compañeras. Por eso existimos todavía. Cuando hay resistencia, entonces surge lo que es la represión, la persecución, el encarcelamiento de mucha gente por defender sus derechos. Compartimos un ideal, que es la vida digna. Reconocer que estamos en la misma sintonía, que estamos luchando por el derecho a existir como queremos existir. La lucha continúa, la resistencia está firme más que nunca y también en otros pueblos estamos con ellos porque nos dan mucha fuerza y coraje para seguir adelante. La conciencia es la que nos va a ayudar a unirnos siempre. Tenemos que seguir esa liberación de la Madre Tierra, que cada rincón del mundo sea un punto de liberación de la Madre Tierra. Vamos a seguir sembrando esa semilla de rebeldía en todos los que están cerca de nosotros. Venimos a Radio 8 de Octubre. Hoy es jueves 5 de diciembre del año 2024. Estamos ya en la cuenta regresiva de lo que viene siendo este año y pues también de los programas de Radio 8 de Octubre. Un día que ya pinta soleadito aquí entre las montañas del Valle Central, de esto que denominaron Costa Rica. Muy buenos días a todas las personas que están con nosotras. Muy buenas tardes o noches, según la geografía donde usted se encuentre, el tiempo que usted esté escuchando estas palabras. Agradecemos mucho por estar con nosotras, con nosotros en este año 2024. Como dice Vero, ya estamos llegando al final de nuestros programas. De hecho, pues el día de hoy es prácticamente el último. Nos quedaría solamente un programa más. Entonces el penúltimo, María. El penúltimo. Gracias, pero sí, el penúltimo. El penúltimo programa del año. Bueno, son las 8 y 3 de la mañana. Hoy es jueves 5 de diciembre del 2024. Y como siempre, traemos mucha información para usted que está escuchando en este momento y en esta sintonía, pues el programa de Radio 8 de Octubre, este espacio de comunicación popular, de comunicación autónoma, autogestiva, un medio libre que pues desde hace 17 años siempre les proponemos pues otras formas de información, otras formas de ver la realidad muy distinta a la que muestran los medios corporativos. Les saludamos a quienes se encuentran allá en las montañas de Intibucá, La Esperanza, en Honduras, que nos escuchan a través de las frecuencias de las radios comunitarias del Copín. Un muy caluroso saludo a quienes nos escuchan a través de la radio Guarajambala y La Voz Lenca, y también a quienes nos escuchan en esa ciudad de locura, como todas las ciudades, que es Tegucigalpa, quienes nos escuchan a través de Disonancias Radio. Y nos vamos más al sur, a través de quienes resisten en ese hermosísimo paraíso natural, bello, que es el Amazonas, a quienes nos escuchan a través de la radio de La Voz de la Confenía, allá en la Amazonía ecuatoriana. También enviamos un caluroso saludo hasta la más sur de nuestro continente, allá por las tierras del gran viento, las tierras de mucho frío y viento, donde escuchan las frecuencias de Radio Curruf. Un abrazo y un saludo a su resistencia, a su organización, a su rebeldía. Y por último, también un grandísimo abrazo a quienes escuchan a través de las frecuencias de la radio La Zarzamora, las compañeras anarcofeministas que están ahí siempre en lucha y en resistencia. Les enviamos un gran y caluroso saludo a todas, a todos que se encuentran en este momento ya finalizando, dando sus últimos esfuerzos, pero que las luchas continúen, porque las luchas no tienen geografía, las luchas no reconocen pues estos tiempos, ni mucho menos. Así que un gran abrazo. Iniciamos acá en Radio 8 de Octubre con mucha información. ¿De qué venimos hoy, Vero? Bueno, hoy nos dicen en controles que ya tenemos a nuestro invitado nuestro primer invitado en cabina, en la cabina virtual. Vamos a estar volando hacia las montañas de este valle central que le decíamos que amaneció solado. Bueno, vamos hacia las montañas, ¿qué puede ser? ¿Del oeste? No, bueno, del norte. Ah, del norte de este país. Vamos a hablar sobre San Rafael de Heredia y específicamente un cerro que ahí se ubica, el Cerro Chompipe. Entonces, ya pronto vamos a conversar sobre eso. También tenemos información en la segunda hora sobre lo que se llama el Festival de la Sandía. Nos van a contar un poquito de qué trata y bueno, también porque siempre es importante poner sobre la mesa la realidad del pueblo palestino. ¿Qué más tenemos para esa segunda hora? También, bueno, vamos a estar conversando un poquito sobre el proceso de apelación del juicio que se llevó a cabo por el asesinato del compañero Jerry Rivera. El día de hoy es la vista pública de la apelación que han presentado la familia querellante, la familia de abogados, perdón, la familia los abogados de la familia de Jerry Rivera. También vamos a estar comentando un poco sobre un comunicado que ha enviado el Consejo Dicho Hakuno Wakpa, el Consejo de Salitre, sobre la apropiación que están pretendiendo de una parte de su territorio. Y para finalizar, el minuto narcopunk. Como si no tuviéramos acá límite de tiempo, vamos a correr con toda esa información porque pues toda es muy importante. Antitito tiene su música, les recomendamos nuestras redes sociales, radio8octubre@gmail.com para escribirnos un correo electrónico, radio8octubre.org para escuchar nuestros programas, Radio 8 de Octubre Costa Rica en Facebook y radio8deoctubre.cr en Instagram. Y ahora sí, ¿con qué empezamos? Bueno, vamos a escuchar el día de hoy una canción pues que nos recuerda a quien nos gobierna, a los dinosaurios. La canción se llama precisamente Los Dinosaurios, que de Charly García, pues nos refiere a quienes gobernaban la dictadura en Argentina, esos irracionales y extintos animales gigantes que devoraban y comían y vivían en esa tierra pues muy muy muy remota, pues aún gobiernan, dice Charlie, y hace una metáfora precisamente hablando sobre los dictadores de Argentina de la época de los 80, los 70, que estuvieron pues imprimiendo muerte, persecución, criminalización al pueblo argentino, pero que también refiere a muchos de los que nos gobiernan hoy por hoy, por ejemplo el que nos gobierna acá, que claramente pareciera un dinosaurio de esos, que nos tienen problemas gravísimos como el tema de la caja que pues recientemente está sucediendo esta semana y que es algo gravísimo y que este país pues parece que todavía está borracho de Black Friday y no quiere todavía enterarse de que están desmantelando la caja y que renunciaron un montón, pero un montón de doctores, y eso nos va a poner en una crisis gravísima. Bueno, esto es resultado de las políticas antilaborales, antiderechos que este gobierno ha venido emprendiendo y que viene emprendiendo muchos gobiernos desde hace décadas. Así que les dedicamos esta canción a esos que gobiernan, esos dinosaurios que se rehúsan a dar los derechos y pues permitir al pueblo vivir en paz y feliz. Vamos a escuchar a Charly García con esta canción clásica que nos recuerda grandes sentimientos, Los Dinosaurios. Sábado a la noche, un amigo está en cana. desaparece el mundo. Si los pesados de amor llevan todo ese montón de equipaje en la mano. Oh, mi amor, yo quiero estar liviana. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Y estamos en Radio 8 de Octubre, estábamos escuchando ese clásico de la música latinoamericana, Los Dinosaurios, de el inmortal Charlie García. A propósito, como hablábamos hace un momento, de pues, nuestro presidente, que es, bueno, no es mi presidente tampoco, es ese ser impresentable que está de presidente de Costa Rica. Bueno, se la dedicada pues a él y a todo su gabinete, Los Dinosaurios, que son. Así es, así es. Así que continuamos ahora sí con mucho contenido, porque tenemos poco tiempo, mucha información, y, por dicha. A ver. Y a nuestro invitado, vamos a ver, lo tenemos ahí, nos dicen por Zoom. Buenos días, José Francisco. Hola, buenos días. Gracias, gracias José Francisco por estar con nosotras el día de hoy. Bueno, ahí ha estado un poquito escuchando pues la bienvenida que le estábamos dando pues a nuestra audiencia a este espacio de Radio 8 de Octubre, pero bueno, ya estamos dispuestas para arrancar con usted este momento de entrevista. A propósito, para hablar un poco sobre la situación que está sucediendo ya de hace algunos años atrás en la zona de las montañas de San Rafael de Heredia. Precisamente antes de empezar a desarrollar la entrevista, pues queríamos pues contar un poco sobre esta situación de compra y venta de tierras para la industria inmobiliaria, que es pues un poco sobre el despojo de las comunidades que habitan en esta zona de Heredia, en las zonas altas de Heredia, y que tienen gran impacto a la naturaleza y también en la captación de elementos vitales, como es el tema del agua y también la deforestación de montañas bellas y hermosas que vienen hace rato discutiéndose y que son una de muchas expresiones de las diferentes amenazas que existen sobre las tierras y comunidades en este país, ya sea por proyectos inmobiliarios como en este caso, ya sea por proyectos turísticos o ya sea también por el monocultivo que en las zonas costeras y rurales amenazan las montañas y las fuentes de aguas. Y la ganadería. Y la semana pasada también hablábamos en Guanacaste justamente de una situación muy similar que amenaza el agua, los recursos, la vida, la convivencia, los lazos, la economía de las comunidades de Guanacaste. En este momento nos venimos un poquito más al centro del país, en las montañas bellísimas de Heredia. Para quien no conoce y no vive en estas geografías, pues son montañas verdes, bellísimas, llenas de agua, llenas de bosques, llenas de vida, de animales, de todas las especies, que son pues elementos centrales para mantener la vida en la ciudad, puesto que también de ahí viene agua, y que están siempre y han estado hace muchísimos años en peligro, no solo por proyectos inmobiliarios, también recordamos en algún momento por lo que llamaban la línea de fronteriza del área metropolitana, donde se podía o no se podía construir condominios. Así que esta es un poco la situación de este caso en particular de San Rafael, que nos tiene en este país en gravísimas situaciones y discusiones, pero por dicha hay organización, hay comunidades, hay personas que resisten y se organizan para contarles a la gente sobre las amenazas sobre sus tierras que estos proyectos traen. Don José Francisco, tal vez le damos el pase a usted para que se presente y también para que nos presente su organización y qué es lo que ustedes están denunciando, qué pasa por allá. Bueno, mi nombre es José Francisco Alfaro, soy de un colectivo ciudadano, vecinos de San Rafael de Heredia, que nos llamamos Conce Verde. Ya tenemos bastantes años luchando, sobre todo por lo que mencionó el compañero y ustedes, una industria inmobiliaria que se está trasladando hacia los sitios verdes de Valle Central, hacia las montañas. Ahora, junto a esta industria inmobiliaria, muchas veces, podría decir casi siempre, incentivada o apoyada por las municipalidades, en cuenta a la municipalidad de San Rafael de Heredia, se nos presenta un asunto. En reunión con el alcalde en ejercicio, el alcalde actual, en reunión ya cuando él era electo, pero no había entrado a sus funciones, nos reunimos con él, ponernos a las órdenes y a ver si podíamos coordinar. En tanto, nosotros lo conocemos, había sido parte en algún momento del colectivo, se identificaba como ambientalista. Entonces llegamos a ponernos a las órdenes y una de las cosas que nos dijo que él iba a impulsar era un desarrollo o una infraestructuras en el Cerro Chompipe, con el cuento de llevarla a cabo para investigación y educación. Nosotros en ese entonces le dijimos que no estamos de acuerdo, en tanto conocemos el Cerro Chompipe, es un cerro que está enteramente en verde, en bosque nativo. Lo único que hay ahí es una torre de hélice que tiene muchos, muchos, muchos años, que tal vez algunos habitantes del Valle Central han visto en las montañas del norte, y que nos íbamos a oponer a eso. Bueno, pasaron unos meses, y ahora él en varias reuniones o en sus páginas de Facebook anda publicitando que se ha reunido con los alcaldes de Heredia y Belén, con algunos empresarios y con Banco Nacional para llevar a cabo este proyecto bajo una figura jurídica que se llama Monumento Natural. Muy bonito, es como el confitito, ¿verdad? Llamarlo Monumento Natural. No obstante, este monumento natural se va a llevar, como digo, en el Cerro Chompipe. El Cerro Chompipe actualmente está dentro del Parque Nacional, ¿verdad? Ya es declarado con una protección total, ¿verdad? Entonces no requiere, digamos, él dice que este monumento natural es para llegar a proteger la zona. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a proteger la zona con otra figura, ¿verdad? O otra figura jurídica, cuando ya tenemos una figura máxima que es el Parque Nacional. Además de ser Parque Nacional, hoy día está dentro de lo que se llama, nosotros lo llamamos la zona inalienable. Fue una zona creada el 30 de julio de 1888 por la ley 65. Imagínate, en 1888, el 30 de julio, nuestros antepasados declararon inalienable. Eso quiere decir que no, que es una zona que es patrimonio natural del Estado, que no se puede, digamos, poseer por particulares, no se puede traspasar, no se puede adquirir. La Sala Cuarta, en un recurso de amparo en el 2008, resolvió que esa zona es intocable, que la protección por el espíritu de la ley 65 es que el espíritu era proteger el recurso hídrico, entonces la protección es total y que no se permite llevar a cabo ninguna construcción. Nosotros, digamos, bueno, además de que jurídicamente ya la zona está protegida de manera absoluta, tiene una importancia fundamental, ¿verdad? Porque, digamos, además de que es una, tiene una belleza natural significativa, de las pocas que aún nos quedan en el Valle Central, ¿verdad? Es parte de las zonas de recarga de los acuíferos que dan agua a más del 60% de habitantes del Valle Central. Entonces, llevar a cabo así, digamos, construcciones puede llegar a impactar el recurso hídrico, tanto por contaminación como por la impermeabilización del suelo. Además, digamos, estudios del Servicio Nacional de Agua, Riego y Avenamiento han determinado que la zona es de muy alta vulnerabilidad hidrológica y también es de fragilidad ambiental. Así que cualquier actividad que se lleve a cabo ahí tiene muchas posibilidades de que llegue a impactar negativamente el agua de los habitantes del Valle Central. No solo nosotros, los habitantes de las montañas de San Rafael de Heredia, sino, como dije, mencioné anteriormente, más del 60% de habitantes del Valle Central dependen del agua de esta zona. Además, algo muy importante, fundamental, ¿verdad? Es que sirve de hábitat para muchas especies de flora y fauna, algunas en peligro de extinción, porque es parte del Bravo del Carrillo. Si ya, digamos, nuestros antepasados en el 30 de julio de 1888 determinaron, identificaron la importancia de que esa zona tenía que protegerse totalmente, no concebimos que venga hoy con todos los estudios, con todos los estudios de Senadra y de otras instituciones que han determinado que esa zona es de alta vulnerabilidad hidrológica, salga con este tipo de proyectos el alcalde de San Rafael de Heredia. Don José Entonces, Francisco, queremos ir desmenuzando lentamente, poco a poco, las muchísimas cosas que usted ha dicho. Y pues aquí las compas y pues aquí tenemos en cabina varias preguntitas sobre todo eso de qué significa el monumento, las amenazas. Entonces vamos a ir poco a poco, don Francisco, para contarla sobre todo a otras geografías de otros países, de otros lugares que no conocen en nuestro país y que tampoco conocen pues un poco la regulación nacional y las especificidades que nos estás contando sobre la vulnerabilidad acuífera que tiene esta zona. Entonces queremos ir poco a poco. yo también pienso es esto, como bien hablamos aquí en Radio 8 de Octubre, ¿verdad? Cada situación que pasa en este país se parece, es decir, la ocurrencia del alcalde de San Rafael probablemente sea muy similar a las ocurrencias del alcalde de Talamanca, pero con palabras distintas. Entonces, por eso nos es muy importante entender cuando usted nos dice monumento natural recreativo. ¿A qué es lo que él se hace referencia? Porque como usted dice, suena muy bonito, ¿verdad? Como un confitito, pero ¿qué significa eso? ¿En qué parte del cerro quiere hacerlo? ¿Qué le pasaría al cerro si lo declaran monumento natural recreativo? Entonces, tal vez, don Francisco, si nos explicas un poco más sobre eso. Sí, digamos, los monumentos naturales jurídicamente lo establece la ley orgánica del ambiente y se crea en lugares u objetos naturales que por su carácter único o excepcional, su belleza escénica o su valor científico se resuelve incorporarlos, vean, muy importante, incorporarlos a un régimen de protección. No necesitamos incorporar esa zona a ningún régimen de protección porque, como ya mencioné, está cobijado dentro del Parque Nacional y dentro de la Ley 65 del 30 de julio. El objetivo del alcalde no es proteger, porque si es de proteger, ¿verdad? Ya está protegida la zona, está bajo la administración del Ministerio de Ambiente del MINAE. Entonces, nosotros lo que le decimos al alcalde, si usted cree que la zona está desprotegida, coordine acciones por estar dentro del territorio de San Rafael con el MINAE para llevar a cabo una protección más efectiva. Pero el peligro es que la municipalidad no es ningún ejemplo. Mira, lo que se ha desprotegido de la zona, que es de recarga acuífera, las zonas naturales, las zonas verdes que están fuera del Parque Braulio Carrillo bajo administración de la municipalidad, está en, podemos decir, en manos de Dios, ¿verdad? La desprotección es total, hay un desarrollo inmobiliario desordenado que está impactando el ambiente general y en específico el recurso hídrico al ser unas zonas de recarga acuífera. Don José Francisco, ¿cuáles son las diferencias que habría a la hora de hacer este monumento? ¿Qué permitiría? ¿Qué es lo que permitiría cambiar la normativa jurídica que protege esta zona? ¿Y cuál es el interés que habría detrás de este cambio normativo? ¿Cuáles serían las diferencias que le permitiría? ¿Cuál es el chorizo que hay detrás de esto, básicamente? Porque hay algo que uno dice, si ya está protegido el agua, pues es como dice usted, es cuestión de seguirla protegiendo, pero ¿hay algún interés a la hora de cambiar esa normativa? ¿Qué permite esta nueva figura del monumento? ¿Qué permitiría? Como le dije, está la ley de Parque Nacional, ¿verdad? Que da una protección total y sobre todo está la ley 65 del 30 de julio, que el espíritu de esa ley, ¿verdad? Que se crió mucho antes del Parque Nacional, que el espíritu de esa ley era proteger el recurso hídrico de los habitantes del Valle Central. Por ende, en la resolución del 2008, en un recurso de amparo que un vecino de Barba interpuso ante la Sala Constitucional dijo que la protección era total y le prohibió a las municipalidades, no solo de San Rafael, sino todo el norte de Heredia, Barba, San Isidro, Santa Bárbara, le prohibió dar permisos de construcción. El monumento natural puede llevarse a cabo construcciones con el fin de investigación, de educación y recreativo. El fin del alcalde es estimular el turismo. Bueno, nosotros podríamos ver, ¿verdad? Digamos, dependiendo cómo se lleve a cabo, que no está todo mal, ¿verdad? Pero es un turismo, a lo mejor, un turismo masivo. Y hay otro asunto que el alcalde, esto requiere, digamos, arreglar un camino que hoy en día no se ha podido arreglar porque está en esa zona inalienable, dentro de la ley 65. Entonces él quiere arreglar ese camino que suba hasta el Cerro Chompipe. Ya en un recurso de amparo el 2019, que una vecina que vive frente al Cerro Chompipe, que fue o es asesora del alcalde en temas ambientales, interpuso ese recurso de amparo contra la municipalidad porque la municipalidad no quería arreglarle el camino, alegando a la municipalidad que no podía porque estaba en la ley 65. El alcalde ya nos dijo, yo voy a arreglar ese camino para que suban hasta el Cerro Chumpipe, para que así pueda llegar carros, digamos, Claro. con turistas. Don Entonces, Francisco, y ahí tal se cuadra el vez, asunto. claro, y tal vez para, bueno, las personas que hemos ido a San Rafael de Heredia un domingo o un sábado, somos testigos de lo que el turismo, este turismo paisajista, llamémosle, ha hecho en esa tierra, ¿no? Entonces, incluso comunidades, o sea, fincas que llegan hasta Cerro Dantas, pongámosle, cargadas de personas, de personas, encontramos incluso basura tirada donde no va a haber basureros, porque es un camino donde habitan un montón de animales que es importante que estén ahí y que se espantan con el bullicio. Se hacen presas saliendo un domingo, que no hay presas en ningún lugar del país, en San Rafael de Heredia, bajando de los cerros, hay presas de carros, hay bulla, hay ruido, hay gente horrible, borracha, que también camina por ahí. Entonces, si ya se han abierto de pronto varios parques recreativos en la zona, porque ya los hay también, ¿cuál es la necesidad de la zona que todavía no tiene acceso, que está protegida de la humanidad? Porque bien o mal hay que reconocer que la humanidad hace mal muchas veces a los territorios, que está bien que no estemos en todo lado. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias, verdad? ¿Por qué de pronto no hacer un monumento natural recreativo en un río que vemos que está contaminado, que está sucio, que hay que proteger? Bueno, ahí sí, de pronto la figura funciona en esa zona que hay que recuperar, pero esta zona está recuperada, esta zona está protegida, no la toquemos entonces. Un poco como por ahí va el análisis, ¿verdad, don Francisco? Coincidimos totalmente con lo que usted nos está diciendo. Como ustedes nos dice, ya hay mucho turismo ahí. O alguien por ahí dice que ese turismo, como algo que decimos aquí en Costa Rica, de come huevos. ¿verdad? De nosotros, que vamos a caminar Sí, y disfrutamos caminando y llevamos nuestra comida, ¿verdad? que está bien, Quieren claro, sí. Nuestro huevito, qué rico un huevito. Ya, quieren estimular un turismo masivo por eso han hablado con la Municipalidad de Belén y Heredia para que turistas sean internacionales, que se hospedan en los hoteles y en las partes bajas puedan trasladarse ahí. Nosotros, el turismo no tiene que tener clase, ¿verdad? Ya hoy hay gente que está disfrutando de esa zona. Si bien lo hacen desordenadamente porque no hay un control, entonces, ¿por qué la municipalidad? Lo que se requiere es que la municipalidad sea, coordine con el MINADE, que esa zona está bajo administración del MINADE, para que se lleve a cabo un debido control. Nosotros le proponemos a la municipalidad que si quiere hacer infraestructura para que lleguen, ellos dicen científicos, dar educación cerca, muy cerca, en las partes bajas o comenzando el cerro, ellos tienen un paradero turístico que se llama el Monte de la Cruz, que la infraestructura ahí hay mucho espacio. Claro. Pero ¿por qué se va a trasladar a las partes altas? Construyendo el camino para que ya suba, digamos, más turistas, que como usted nos dice, los domingos es las presas y el montón de carros que suben a las montañas es bárbaro. Ya no se requieren más turismo. Ya el turismo, gente que está bien, está disfrutando de la zona, ¿verdad? Que hay que controlarlo, sí. Pero que ¿para qué requerimos más turismo? Digamos, si queremos turismo es para recreación y ya la gente se está recreando. Entonces, el fin que vemos nosotros, además, es el llevar ese turismo masivo, ¿verdad? Que puede significar que más bien, bueno, va a significar en aspectos ambientales que se den impactos, ¿verdad? Tanto al ambiente, al bosque, como al recurso hídrico. Y como lo ha estado pasando en otras zonas, ¿verdad? Más bien expulsando a personas, ¿verdad? A nativos por los altos precios que se dan ya en los alquileres y ese tipo de cosas. Justo la semana pasada estábamos hablando con personas de Guanacaste que nos hablaban precisamente de la transformación de la economía en estos proyectos turísticos, en estas intenciones de estos eufemismos, engaños, mentiras o palabras que esconden verdades, como le llaman eufemismos, sobre lo que le llaman desarrollo, ese eufemismo del desarrollo, esa mentira del beneficio, de la inversión extranjera, del turismo social. Sostenible, no es ni sostenible, no es ni desarrollo, cambia las dinámicas económicas, encarece la tierra, amenaza el agua. Son muchas las realidades que se presentan distintas a las promesas y las palabras de los políticos, don José Francisco. Y esto que nos menciona usted nos recuerda exactamente la entrevista que estábamos realizando la semana pasada de Guanacaste, nos recuerda exactamente a entrevistas que hemos realizado en fechas anteriores con las amenazas del turismo en la finca costeña del sur Pacífico de Costa Rica. Entonces En el pareciera que país. hay una apuesta gubernamental a amenazar e invadir, a destruir las zonas protegidas que quedan a toda costa, don José Francisco. Sí, y algo que tenemos, digamos, que tenemos que tener en cuenta, que lamentablemente la palabra final la tiene el ministro de Ambiente. Porque es por medio de un decreto que tiene que promulgar el MINAE, que se puede declarar el monumento natural. Y ya sabemos la posición, ¿verdad? La posición del gobierno y en específico del MINAE, ¿verdad? En cuanto a protección. Ya lo hemos estado viendo en lo que pasaba en Gandoca, Manzanillo, lo que pasó en el Parque Manuel Antonio, donde quiso aumentar, ¿verdad? Sin estudios técnicos, la visitación, ¿verdad? Que fue la sala constitucional que paró eso, ¿verdad? Y que hemos estado viendo en otras zonas. El interés del gobierno actual no es la protección, ¿verdad? Es lo que se llama desarrollo sostenible, ¿verdad? Y para Un quienes son los fin meramente económico, ¿verdad? Es un fin meramente económico, de muy poca gente. Y bueno, con esto también, bueno, una de repente se vuelve maliciosa cuando empieza a encontrar, como decíamos hace un momento, como decía Vero hace un momento, que Al fin de cuentas, cuando hacemos estos programas, nos damos cuenta que todo viene siendo similar en las diferentes regiones. Y bueno, y empieza a entrar también la malicia, porque definitivamente algo que pues ha sucedido en la zona montañosa de Heredia es, a propósito de lo que estamos hablando, es este desarrollo inmobiliario de casas de lujo, de casas de gente de mucho dinero, ¿verdad? Y que también desde la organización Conceverde, José Francisco, lo ha denunciado ampliamente. Y algo que pues una piensa es que van a abrir trocha en este Cerro Chompipe y que detrás vienen las constructoras y las desarrolladoras inmobiliarias a hacer lo que usualmente hacen, pues apoderarse de las tierras, ir abriendo trocha, ir desapareciendo bosque, y después dicen, no, aquí no hay nada, como es el caso de Gando Cama Manzanilla, no, aquí no había un humedal, yo no sé qué había ahí, ahí había un tierrero nada más. Uh-huh. ¿Y qué sucedió? Que pues los mismos, la misma constructora era la que rellenaba el humedal y destruía el bosque, para después decir, ahí no hay bosque. Y que, bueno, una maliciosa pues piensa, es muy probable que en el Cerro Chompipe vaya a suceder algo similar, a donde se va a abrir la trocha, se va a abrir el tal monumento nacional, va a llegar los buses de turistas extranjeros y van a decir, qué bonito lugar, yo quiero una tierra aquí, porque ese ha sido el patrón que ha sucedido en Costa Rica. Ya hasta lo vi, condominios, vistas del Cerro Chompipe. Sí. Y son muchos los ofenismos y las amenazas, don Francisco, ya casi vamos a volver, vamos a ir a música para que nos converse sobre esto, sobre estas amenazas y estos eufemismos, estos engaños y estas mentiras que amenazan el Cerro Chompipe, que nos cuenten un poco sobre esta situación. Y antes de ir a música, nada más para ir pensándola y tenerla ahí en la mente, cuando regresemos sería muy importante que conversemos acerca de qué significa, que se dice muy bonito como zona de recarga acuífera, pero ¿qué significa la importancia de una zona de recarga acuífera justo en un contexto como el que estamos viviendo y el que probablemente venga el otro año donde no hay agua? Entonces otra vez volvemos al tema del agua, cómo se está cuidando el agua, nada más para tenerlo ahí en la mente después de la música. Y para tenerlo también en mente a quienes son de afuera, bueno, que decía don José Francisco, que esto queda en manos del ministro, bueno, el mismo ministro que en este momento está siendo investigado por entregar tierras protegidas a empresarios privados, amigos que financiaron la campaña del actual gobierno. En esas manos queda. Pero vamos a música, vamos a hacer una pausa musical y volvemos con todas estas pues temáticas y conflictividades que afectan nuestras comunidades, nuestras montañas. ¿Con qué vamos ahorita a música? Vamos a escuchar a las chicas de La Perla desde Colombia y esta canción que se llama Selva. La mía, mira en eso que te quieren transformar. Selva. yo quiero mandar es un mensaje de esperanza, porque en verdad lo que nos venden es siempre la impotencia. Lo que nos venden es hacernos sentir que nada cambia, que por mucho que luchemos, nada va a cambiar. Que los pueblos debemos de unirnos. La conciencia es la que nos va a ayudar a unirnos siempre. Ustedes me dan esperanza para también continuar en esto, para no desfallecer y creer en nosotras y nosotros mismos, ¿verdad? Que la justicia brille sobre la tierra entera. Aplastaremos la miseria, la represión y las penas. Continuaremos la lucha con solidaridad. Los que amamos la justicia siempre estamos con el pueblo. Quiero que la libertad venza de veras. Quiero que la libertad venza de veras. Venza de veras, venza de veras. Estamos en Radio 8 de Octubre hablando con don José Francisco. Y bueno, don José Francisco, aquí estamos diciendo que casi no lo dejamos hablar a usted porque nosotras hablamos mucho. Entonces, le vamos a dar el pase para que usted nos cuente aquí, todas las personas que estamos escuchando, cómo funciona la recarga acuífera y por qué es tan importante en contextos como los que estamos viviendo, donde de pronto se inunda todo en la temporada lluviosa y en el verano no hay agua. Vaya, pues, pero si la tierra seguía funcionando, es decir, llueve y se seca, así es su ciclo. Pero parece que somos nosotras quienes no entendemos esos ciclos y no le estamos permitiendo al agua dar vuelta. Entonces, cuéntenos un poquito sobre esa importancia de la recarga acuífera y cómo funciona. Como mencioné, la zona es importante por ser fuente de agua superficial. Agua que se saca de ríos es de la que nos abastecemos nosotros, los que vivimos en las montañas. Nosotros no nos abastecemos de agua subterránea. Y es importante porque es una zona de recarga de los acuíferos más importantes del Valle Central y se puede decir del país, que son los acuíferos Barba, Colima Superior e Inferior. Esos acuíferos dan agua a más del 60% de habitantes, como ya mencioné, de Valle Central. No solo es importante para nosotros, los de Heredia, sino ahí se abastece personas de hasta de Santana, de varias partes. Antes se abastecía gente de Punta Arenas porque se abría un tubo del ojo de agua ahí de Belén. Esa agua de Belén se recarga en las montañas. ¿Y qué es la recarga? La recarga se da en ciertos terrenos que tienen esa actitud, ¿verdad? Son como esponjas que cuando llueve, usted ve en una esponja, cuando usted le echa agua, el agua no se va hacia los lados de la esponja, sino que se filtra. Es lo mismo. El suelo, digamos, de recarga, cuando llueve, mucha de esa agua, no toda, mucha de esa agua se filtra hacia los acuíferos. No es una recarga inmediata. En estudios recientes que llevó a cabo la Universidad Nacional con empresas de servicios públicos determinaron que una agua puede llegar a recargar los acuíferos en 5, 10, 15, hasta 50 años. Entonces nosotros podemos estar disfrutando, dependiendo de la zona de donde estén los pozos, de agua que se recargó hace 50 hasta 60 años. Por eso es importante mantener las zonas de recarga libres, digamos, con bosques, libres de cemento, con la cobertura vegetal, para que esa agua pueda llegar a los acuíferos y no discurra, como está pasando hoy, que vemos que discurre hacia las partes bajas donde llega a producir inundaciones, ¿verdad? Uh-huh. Esta importancia de la zona del norte lo vieron nuestros antepasados del siglo XIX, ¿verdad? Por eso crearon la ley 65 y crearon esos terrenos que son hoy patrimonio natural del Estado y que lamentablemente están muchos en manos de particulares y por eso quieren, digamos, esos particulares que tienen en esas zonas, esos terrenos que son estatales, están impulsando que se arreglen los caminos. Ya en el 2008, la Sala Constitucional ordenó al MINAE, al Ministro de Ambiente de ese entonces, que recuperara esos terrenos. Estamos hablando hace 16 años. Y que delimitara la zona. El ministro, digamos, nosotros lo acusamos en el 2013 de desobediencia porque no había delimitado ni recuperado. Entonces sí delimitó, ¿verdad? Pasaron los años y la otra parte, nosotros, digamos, reunidos con el ministro, impulsando que recuperara esos terrenos, nunca se llevó a cabo la recuperación. En el 2022 interpusimos un recurso de amparo alegando que el descuido del MINAE en recuperar esos terrenos, que son terrenos estatales, estaba impactando el recurso hídrico. La Sala Cuarta nos dio razón en el 2023 y le ordenó al MINAE, al ministro, ya al actual, a Franz Kaltenbach, que recuperara, que llevara a cabo acciones concretas para recuperar esos terrenos y le daba un plazo de un año. Al año le preguntamos nosotros al ministro que cómo estaba el asunto y lo mismo, ¿verdad? Pateando la pelota, ¿verdad? No habían hecho nada y interpusimos en agosto, yo creo que este año agosto, interpusimos un incidente de desobediencia que no se resuelto en la Sala Cuarta. Entonces todo se liga, ¿verdad? Hay muchas aristas que hay que tomar en cuenta de por qué las actitudes de nuestros gobernantes, tanto del gobierno central como de los que están en las municipalidades, lamentablemente. Don José Francisco, ya casi se nos acaba este tiempito de programa, pero queríamos recordar y volver como a fortalecer la importancia, o más bien fortalecer la idea de la importancia de la organización comunitaria para poder enfrentar este tipo de situaciones. Cuéntenos un poco, bueno, estas acciones que han llevado adelante desde Conceverde, qué importancia tiene pues mantenerse activos desde hace tantos años, ¿verdad? Porque recordamos a Conceverde como una de esas organizaciones que, al igual que Radio 8 de Octubre, ya tienen más de 10 años de estar trabajando, de que estamos trabajando y que estamos haciendo pues nuestros esfuerzos, poniendo nuestros granitos de arena, pues a que podamos vivir verdaderamente en un mundo más justo y más digno para todos los seres que habitan en el planeta, porque al final luchar por el cerro es también luchar por todos esos seres vivos que están ahí adentro, no solo por el interés humano de que tengamos agua dentro de 50 años, sino es más bien también ese amor y ese deseo de que pues los animales y las plantas que habitan los montes puedan seguir estando ahí como hermanos que son nuestros, ¿no? De esta humanidad que a veces sentimos que está un poco perdida. Sí, como dice usted, la organización ciudadana, la organización comunal activa es imprescindible. Máximo en los días que estamos viviendo, donde el neoliberalismo es lo que está reinando en las decisiones, ¿verdad?, que se toman a cabo nuestros gobernantes a todo nivel, sea desde la Asamblea Legislativa, sea desde el Ejecutivo, sea desde las municipalidades. Esto que están llamando un desarrollo, ¿verdad?, en armonía con el ambiente, es una falacia. Hoy día ya no puede haber desarrollo, ¿verdad?, en armonía. Ya la naturaleza nos está diciendo, basta con este desarrollo que estamos llevando a cabo. Entonces, por eso es imprescindible que sean las luchas desde las comunidades que se den. No podemos esperar ningún partido político, lamentablemente, es la experiencia nos ha enseñado, ningún partido político que dé las luchas con nosotros. Nosotros nos tenemos que empoderar, los ciudadanos, para poder hacer el cambio. La lucha que nosotros estamos dando, poquito, ¿verdad?, de nuestro colectivo, es una lucha no solo para San Rafael, es una lucha en general, ¿verdad? El ambiente no tiene límite, ¿verdad? Ya lo vemos. El agua que estamos protegiendo nosotros es agua que está sobre todo abasteciendo o de la que se suple la mayoría de habitantes de las partes bajas. No somos tanto nosotros. Entonces, ojalá que haya una conciencia, ¿verdad? Nosotros a veces vemos que se dan, digamos, gente, ONGs y alguna gente del Valle Central se preocupa mucho por lo que está pasando en otras partes y lo que pasa en otras partes está pasando en nuestro entorno, ¿verdad? Uh-huh. Tenemos que dar la lucha, ¿verdad? Nosotros los ciudadanos y organizarnos activamente. Así es, clarísimas las palabras que nos envía y nos comparte José Francisco de Conce Verde, allá San Rafael de Heredia, pues que nos dice, solo las comunidades podemos defender nuestros territorios, somos quienes vivimos, somos quienes sabemos cuál es la dinámica del agua, cuál es la dinámica económica, cuál es la dinámica del bosque, de los animales, los tiempos, sus ritmos. Y pues más allá de estas promesas partidarias o gubernamentales electorales, en realidad y en el fondo quienes terminan defendiendo y sacando las amenazas son los pueblos, las comunidades, la gente organizada, la gente de a pie, que es con quienes siempre hemos compartido durante estos 18 años la palabra. Muchísimas gracias, don José Francisco. No sé si se queda alguna idea en el tintero que usted quisiera compartir, sino agradecerle pues el tiempo y el espacio, y pues reiterarle que estos micrófonos están abiertos para cuando quieran denunciar el avance de estos procesos, ya sea jurídicos o organizativos, que ustedes quieran compartir. Muchas gracias, don Francisco. No, las gracias, muy agradecidos a ustedes. Yo creo que hemos estado varias veces. Ustedes nos han abierto los micrófonos, nos han dado la oportunidad de poder evidenciar lo que está pasando en las montañas del norte, ¿verdad? Y cuidado con los portillos que nos quieren dar algunos políticos, ¿verdad? Que se dicen que están muy, muy ambientalistas, pero que al final tienen otros objetivos, ¿verdad? Gracias, repito, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. A ustedes, don José Francisco, muchas gracias por seguir organizados, porque sin gente como usted que se organiza, se reúne y utiliza su tiempo para defender la tierra, pues este espacio simplemente no existiría. Así que las gracias a ustedes, don José Francisco, y cuidado con esos lobos vestidos de oveja, con esos ambientalistas. Vestidos de verde, con esos ambientalistas que dicen proteger la tierra y quieren en realidad inversión extranjera y desarrollo, palabras muy peligrosas para nuestros recursos, montañas y bosques. Seguimos, vamos a cerrar esta primera hora después de compartir con la organización de Conce Verde y que nos comunican y nos cuentan sobre su experiencia y las amenazas que en su territorio existen, pero tenemos muchísimos temas, también tenemos muchas otras amenazas y conflictos que en este país suceden y que nadie parece estar enterado o estar más enterado o más interesado en los descuentos navideños que en lo que están haciendo las autoridades, que aprovechan precisamente eso, la distracción, la fiesta, la alegría del pueblo, que también se la merece, para hacer sus cochinadillas ahí debajo de la mesa mientras todo el mundo está tratando de ver si hay o no hay tope, si hay o no hay toros este fin de año. Seguimos, Vero, seguimos, Paula, ¿con qué cerramos de musiquita esta primera hora? ¿Con qué cerramos? No cerramos con musiquita, abrimos con musiquita, okay. la próxima hora, ahí está Sedas haciéndonos muecas en controles. Vamos a la pausa, vamos con una cuña, eso sí, vamos a la pausa y regresamos. Que el mundo va a cambiar, nos dicen, que cuando votemos nos escucharán. Si en cambio no votáis, nos dicen, los del otro lado nos aplastarán. Malditas elecciones, decimos, si la voz rebelde se domesticó. Malditas elecciones, decimos, quieren el gobierno y nosotros no. Nuestro sueño no cabe en sus urnas, no que no, que no, que no, que no. Nuestro sueño no cabe en sus urnas, no que no, que no, que no, que no, que no. Nuestro sueño no cabe en sus urnas.